Gracias, Oscar, Silvia. Y bueno, la semana pasada hablamos de las deudas de los clubes con la AFA. Esta semana, nuevamente, la entidad máxima del fútbol argentino es el eje de las miradas. El martes hubo reunión del comité ejecutivo donde dos posiciones se encontraron. Por un lado, la de Tapia y Moyano con el ascenso de apoyo. Y por el otro lado, Angelici, D'Onofrio, Lamens y Blanco, los presidentes de los clubes más grandes del fútbol argentino. Muchas cuestiones por definir y discutir, sabiendo que el 30 de junio son las elecciones para saber quién es el nuevo presidente de la entidad máxima del fútbol argentino, queda definir por este nuevo formato de torneo que tiene como principal objetivo el reparto del dinero que ingresa por la televisación. Hablamos de la Superliga. No es fácil el asunto. Por un lado, Angelici y compañía quieren que esta Superliga se termine de cocinar lo antes posible. Esto significa un reparto totalmente desigual entre los clubes grandes y los demás. Se daría el dinero por la cantidad de rating y de socio. Sí, como escucharon, de rating y de socio. Hay que recordar que las medidoras de rating se centran en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo medimos el rating de Belgrano de Córdoba, por ejemplo, y de todos los equipos del interior? También hay que decir que los clubes grandes con esta medida recibirán hasta 10 veces más que los clubes chicos. La semana pasada estuvo en Argentina Javier Tebas, uno de los creadores de la Liga de España, que vino a explicar cómo se hizo en España para que el fútbol no dé pérdidas para los clubes. Una de las medidas importantes que debió entender es que cada club negocia sus propios contratos con la televisación. Y otra de las medidas fue bajar de 30 equipos a 20 los conjuntos en primera división. Esto quiere decir que si se aprueba esta Superliga habrá más descensos que ascensos hasta que esto quede regularizado. Lleno de amenazas el ambiente, tanto es que Angelici dijo que si no se aprobaba la Superliga se iba a cortar e iban a crear su propia liga. A lo que Tapia y Moyano contraatacaron diciendo que lo haga, que la AFA era quien estaba afiliada a FIFA y por ende no iba a poder jugar la Copa Libertadores ni ningún torneo internacional. Lo importante acá es que hay que cambiar el estatuto, el torneo e intentar que los clubes, a través de alguna medida, dejen de estar endeudados con la AFA. Ahora sí, hablamos de fútbol. Hoy es noche de Copa Libertadores para los clubes argentinos. En primer turno, 20-15, 8 y cuarto, Boca recibe a Nacional de Uruguay. En la ida igualaron 1-1. Los 11 de Guillermo, Orión, línea de 4, Peruzzi, Cata Díaz, Insaurralde, Fabra, 3 volantes, Pérez, Jara, Meli y 3 delanteros, Pavón, Tevez y Chávez. Se la juega el equipo Xeneize en el partido más importante del semestre. Con empatar 0-0 está en semifinales. Y en el último turno, 22-45, Rosario Central visita Atlético Nacional. En el Gigante de Arroyito, el equipo dirigido por Eduardo Coudet venció 1-0 y si bien con empatar alcanza para estar en la siguiente instancia, el encuentro es más difícil de lo que parece. Primero, porque el conjunto colombiano en verdad juega muy bien. Tanto es así que la semana pasada hizo sufrir y mucho al conjunto argentino. Y segundo, Atlético Nacional juega en su tierra, en Colombia, y siempre es difícil vencer a un conjunto como local. Por ende, con empatar el conjunto rosarino está en la siguiente instancia, en semifinales. Hablamos del torneo local y la última fecha. Ya está definido el campeón de la zona 2, que es Lanús. Falta sellar el campeón de la zona 1 entre San Lorenzo y Godoy Cruz. El conjunto de Boedo recibe a Banfield y el Tomba visita a San Martín de San Juan en lo que será un nuevo clásico cuyano. Una particularidad, tanto San Lorenzo como Godoy Cruz tienen los mismos puntos. Entonces, si ganan los dos equipos, quien tenga más diferencia de gol será el campeón de la zona 1 y podrá disputar la gran final con Lanús el 29 de mayo en Córdoba, si es Godoy Cruz, y en River, o en River, mejor dicho, si lo hace San Lorenzo. Ahora cambiamos de deporte y hablamos de tenis, porque Delbonis venció 6-3, 6-0 al Tano Belucci y accedió a los cuartos de final del ATP de Niza, mientras que perdió por el mismo torneo y el mismo resultado, 6-3, 6-0. Hablamos de Leo Mayer, que repetimos, perdió 6-3, 6-0 frente a Thiem y así se despidió del ATP de Niza. Se acerca el Roland Garros y tanto Berlocq como Trungenshiti, dos argentinos, pasaron a la cuarta y última etapa del quali para ingresar al cuadro principal de este Gran Slam que se disputa en tierra francesa. Recordamos que ni Del Potro ni Pico Mónaco van a estar presentes en este Gran Slam. Hasta acá la información deportiva. Oscar, Silvia, un abrazo grande.